Buenos días, los invito a Barlovento Informa, que está cumpliendo 92 días gracias a usted. Estamos en la 620, la estación que llegó para quedarse, y desde luego a través de Facebook y YouTube, como usted bien lo sabe. Hoy estaremos conversando sobre el anuncio de esta renovación que se hará de Chapultepec en la Ciudad de México. Además, comentaremos estas previsiones que mandó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados en materia económica para el 2019 y el 2020. Y el tema que no podemos eludir, desde luego, es el triste suicidio de Armando Vega. ¿Qué ha acontecido en las redes sociales? ¿Qué opina un especialista investigador en misoginia, Alejandro Jiménez? Esto y más. Además, tendremos a quien creen, a Fabricio Mejía. Hoy me acompaña Marta Samarripa. Nos vemos en un rato. Soy Lourdes Piña Soria. No se despeguen de A Barlovento Informa. Reflexión y debate. Un espacio de opinión contra viento y marea. Con Lourdes Piña Soria y Marta Samarripa. A Barlovento Informa. Al aire. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Es martes 2 de abril a las 13 horas en punto. Y esto es A Barlovento Informa, programa número 92. Y bueno, pues ya estamos a punto de llegar a las 100 emisiones gracias a usted. Le doy la más cordial bienvenida a este programa, a esta transmisión, a mi compañera Marta Samarripa. Marta, ¿cómo estás? Gracias, Lulú. Muy buenas tardes. Saludamos a todo el público que nos está escuchando en la 620 de AM Cadena Raza y a quienes nos siguen en YouTube A Barlovento Informa. Bienvenidos. Bienvenidos. Y bueno, pues, ¿me permites iniciar con una buena noticia? Adelante, nos encantan las buenas noticias. Fíjate que para los que viven en la Ciudad de México, resulta que el gobierno de la ciudad acaba de anunciar que usted podrá tener los beneficios de del pago de tenencia a nada más pagos de derechos hasta el 1 de julio. Así es que una buena noticia. Excelente. Para todos. Acuérdese de pagar su renovación de tarjeta de circulación para que tenga chip y que sea usted candidato a recibir este beneficio. Es muy importante esta información, mi querida Marta, para la Ciudad de México, porque había concluido ayer. Ajá. Y entonces, bueno, pues a muchos se les hizo tarde, ¿verdad, señor Solís? y entonces, nada bueno, más pues, al señor Solís, nada más algunos más. Entonces, bueno, pues es una buena noticia para todos. Oye, pero fíjate, Lulu, luego, ya sabes lo que dice el dicho, ves caballo ensillado y se nos ofrece viaje, a mí y a todos, ¿no? Entonces luego le dijeron a López Obrador, ¿y qué onda con la licencia permanente? Claro. Eso estaría súper bien. ¿Tú tienes? Sí. Sí, yo también. Sí, la mía es permanente. Justo cuando Sí, es que es como los países del primer mundo, ¿a poco no? Claro. En los estados los obligan a cada 3 años tienes que renovar. Sacar. O cada año, ¿no? Pues es una lanita. Sí. Y en cambio Ciudad de México, que lo implementa hace varios años en, cuando estaba en jefatura, pues genial, te sentías como en los países del primer mundo. Y luego se acabó. Sí, y no, no, que regrese para los que no han tenido esa suerte. Así es. Y bueno, pues muchísima información con relación a... otra vez, la Ciudad de México fue la protagonista hoy en la conferencia mañanera del presidente de la República y anunció el presidente López Obrador que el proyecto cultural del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. Vamos a estar platicando quién es este gran artista, Orozco, que de verdad es impresionante su currículum. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ayer pues llevaron un documento a la Cámara de Diputados donde se anuncia o se pronostica más bien, hay que decir, un recorte para el 2019, un recorte presupuestal y otro para el 2020. Además, bloquean el puente en Reynosa, fue bloqueado ayer por campesinos de Tamaulipas. Esta noticia la pusimos, Marta, tú lo sabes bien, tú eres del norte, por lo que significa el asunto comercial entre los dos países. Claro, causaron un caos, verdaderamente. Y bueno, pues tú sabes que el número de transacciones que se hacen entre los países es muy importante. Y lo más preocupante de este bloqueo es que llevaban perecederos. Sí, claro, y la cantidad es un cruce donde pasan 20,000 unidades de transporte de carga. Así que es el cruce más importante dentro del estado de Tamaulipas. Así es, y bueno, pues ya sabe, estaban preocupados los aguacateros, se los jitomateros, se les iba a echar a perder su carga, toda su ¿no? carga. Sí, sí. Y bueno, pues desafortunadamente el suicidio de Armando Vega Gil ha polarizado los comentarios en Twitter y las declaraciones de algunos pues han sido tomadas a mal. Yo creo que lo que han hecho es poner el dedo en la llaga, es el caso de Paco Ignacio Taibo. Y bueno, pues vamos a estar platicando de este tema que puede ser pues con mucha... Tú puedes tener una opinión, yo puedo tener otra. La verdad es que yo creo que si queremos vivir en un país libre y democrático, no sé, te espero tu comentario, hay que ser democráticos. Claro, y hay una, me parece una enorme consternación a partir del momento, no solo a partir del momento en que lamentablemente toma la decisión de suicidarse, sino desde que lo anuncia. A partir de ahí hay consternación en las redes, hay un como que se paraliza en el sentido, el estado de ánimo en las redes sociales. Y hay nuevamente el cuestionamiento de qué sí y qué no debe de hablar, tratar, poner en la mesa de las redes sociales. Efectivamente, es todo un tema que vamos a estar platicando. ¿Con quién crees? Claro, ya saben ustedes, con Fabricio Mejía, por supuesto. Así, el día de hoy vamos a hacer ese el tema y bueno, también la discusión entre diferentes radiodifusoras. Por cierto, que bueno que estamos al margen de eso, porque es pleito entre grupos está... muy, muy fuerte. Y le adelanto que vamos a tener información también desde Puebla. Y es que, fíjese que en Puebla y en Baja California, tanto al candidato Bonilla de Baja California como a Barbosa en Puebla, pues les bajaron sus ¿qué? Spots. Sus spots. Sí, sí. Tienen que no estaban bien hechos. ¿Y será? Pues sí, fíjate que sí, el problema es que no están diciendo que son, van coaligados. Entonces, ellos lo tienen que decir. Es parte de la norma porque no son candidatos de un solo partido, sino forman parte de una coalición, pero de esto nos va a estar platicando Abel Coapa en un enlace que vamos a hacer más adelante. ¿Cómo te fue en la conferencia de prensa? La verdad, hablaron de un tema que a mí me amo el color verde, ¿tú no? Sí, claro, y es, te da hasta paz, te da tranquilidad, y bueno, pues imagínense lo que significa este proyecto para el Bosque de Chapultepec. Así es, y bueno, pues vamos a ver qué dijo el presidente de la República, el licenciado López Obrador, cuando anuncia el proyecto cultural del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México y su cuarta sección. Vamos al audio. Se decidió que el espacio de Los Pinos pasara a formar parte de el bosque de Chapultepec y se abriera al pueblo para convertir los pinos y todo el espacio del bosque en un centro para las artes y la cultura, integrar todo ese espacio que tiene distintas funciones en lo artístico, en lo cultural, en la recreación, desde hace mucho tiempo. Ahí está antropología, el castillo de Chapultepec, allí están los pinos y hay tres secciones del bosque de Chapultepec. Ahora se va a agregar una más, van a ser cuatro secciones porque se va a agregar lo que pertenecía a la Secretaría de la Defensa, donde estaba la antigua fábrica de armas de la Secretaría de la Defensa. Todo se integra y son alrededor de 800 hectáreas. Va a ser el espacio artístico, cultural más grande y desde luego más importante del mundo. Efectivamente, va a ser el espacio más importante del mundo, más de 800 hectáreas. Pues hay que recordar que en Nueva York, este emblemático parque de Nueva York, pues tiene 50 hectáreas, Marta. ¿Quieres que nos veamos muy presumidos en México? Yo creo que, pero mira, hay que presumir muchas cosas. Primero, que tenemos 11 museos, 5 parques, áreas naturales, está ahí el Panteón de Dolores, que fue el primer panteón civil que existió en México. Ajá. Y además tenemos la feria, 3 centros hípicos y nada más ni nada menos, el proyecto va a estar a cargo de la artista Gabriel Orozco. Gabriel Orozco nació en 1962, le cuento, y nació en Jalapa, Veracruz, Marta. Uh-huh. Y además, bueno, pues es un artista plástico que cambió la escultura por irse a hacer unos proyectos más, pues más progresistas, más de vanguardia. Hay una que a mí me llama la atención, ¿cuál? Te la voy a decir, te vas a acordar. Es esta, que es una calavera que está pintada como si fuera un tablero de ajedrez. Es impresionante esta calavera que tiene Gabriel Orozco. Ya me estaba apurando la producción para pasar justamente al insert donde pues dice Alejandra Fraustro, que es la secretaria de Cultura, lo que tenemos en ese lugar. Vamos a ver. La posibilidad de reconocer este gran, gran territorio, el abrir esto y el abrir sobre todo este acto que parece simple, que es reconocer 4 secciones de un gran bosque. El que nosotros tengamos la posibilidad o las familias tengan la posibilidad de caminar durante un día, de recorrer este gran espacio desde Chapultepec hasta Santa Fe, en un mismo recorrido, en un mismo espacio. Se trata de un proyecto de articulación de lo que ahí existe. Existen 11 museos, existen 5 parques, áreas naturales, desde luego el primer panteón civil de México, que es el Gran Panteón de Dolores, 3 centros hípicos, pero todas estas realidades, la Feria de Chapultepec, el museo, uno de los museos más importantes del mundo, que es el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia, el Museo de Arte Moderno, el Museo Tamayo, el Museo del Caracol, aquel espacio en donde Diego Rivera pinta estos murales submarinos para una para el Cárcamo de Dolores. El Cárcamo de Lerma, es, ¿lo conoces, Marta? No. ¿No? Ay, ¿no? ¿Cómo? No, pues te voy a llevar. Llévame. Vamos a invitar a la audiencia. Hace tanto tiempo igual y no me acuerdo. Fíjate que está en la, es la segunda sección, ¿verdad? Y es verdaderamente, es un Tlaloc, la fuente de Tlaloc, y está el cárcamo. Yo conozco a quien hizo la producción para, ahí corría el agua. Y entonces quitaron el agua, desviaron el cárcamo para recuperar los murales de Diego Rivera, que son una maravilla. Y, qué buena decisión, ¿eh? Se llama El Agua, Origen de la Vida, se llama. El Agua, Origen de la Vida. Y está en la segunda. No te lo pierdas, Marta. A lo mejor sí he ido y no lo recuerdo. Porque hace mucho que no he regresado. Pero qué excelente decisión haber hecho esa desviación. Así es, muy, es muy una pertinente. Maravilla. Y lo que todavía no se pudo decir es la inversión, porque apenas están haciendo los cálculos. Y yo me quedé con una duda, ¿cuánto tiempo les va a llevar para terminar? Pues puede ser que todo el sexenio, según dijo el propio López Obrador en una pregunta que le hizo una compañera periodista. La magnitud de la obra que tenga que llevar todo el sexenio. Efectivamente, y bueno, pues no sé si nos da tiempo, creo que ya nos tenemos que ir a un corte, pero esto fue lo que dijo Gabriel Orozco. Vamos a escuchar un breve fragmento de este gran artista mexicano. Que es tímido. Que es, sí es tímido. Sí. Sí, vamos a ver qué dijo. No sé si lo tengan, hay que decirle que Gabriel Orozco, fíjate, ha estado en el MoMA, ha estado en San Francisco, ajá, ha estado en el Jardín del Retiro, allá en Madrid, en este palacio que es de cristal. Vamos a ver qué dijo el artista. Aceptar la invitación, el honor que representa participar con un equipo que está tratando de revitalizar esta zona, que es muy importante porque tenemos dos sectores de la ciudad, dos sectores sociales diferentes que tenemos que integrarlo aquí y lograr que esta zona, este bosque, sea el bosque de la interconectividad y en su reforestación, que es fundamental, y como reserva ecológica, consiga también promover la nueva cultura mexicana. La nueva cultura mexicana de modelo ambiental que queremos, de modelo social, funcional, y el arte y la cultura como una con una vocación de servicio y con una vocación cívica en relación a nuestra vida cotidiana y nuestra comunicación y nuestra unidad. Pues ahí estuvo lo que dijo tímidamente el pintor, que hay que recordar, él estudió en el 62 en la ENA con Pedro Asensio, con el maestro Aceves, y me voy a un corte porque ya está. Ya es hora de corte. Es hora de corte, ya me están dando de brincos allá en la producción. No se vaya, esto es a Barlovento Informe. Thank you. respeté ese trabajo de los técnicos de la Secretaría de Hacienda, porque estamos actuando con responsabilidad, con seriedad. Sin embargo, yo considero, y a las pruebas me remito, además vamos a poder aquí constatarlo, se está grabando lo que estoy diciendo. Yo creo que se quedaron cortos en la proyección, que vamos a crecer, como se estima, en cuando menos 2% este año. Ese es mi pronóstico, 2%. Y el año próximo vamos a crecer ya 3%. Y apuesto. Apuesta el presidente, Marta, y apuesta porque viste que le hicieron una pregunta. Sí, pero bueno, aquí también hay que ver que no hay que tomarse esto tan a pecho, porque podrían ser valores entendidos entre Ursúa, el secretario de Hacienda, y Andrés Manuel, el presidente. O sea, están siendo muy cautos. Sí. Es mejor ser precavidos, y bueno, quizá se está manejando este número, pero es muy posible que ellos sepan que podría ser más. Es mejor que no lo digan y haya una buena sorpresa después, y no al contrario. Es que ayer Secretaría de Hacienda mandó a la Cámara de Diputados los precriterios generales de la política económica para el 2020. Y bueno, pues hay todo un documento de 59 páginas en donde dice qué es lo que se prevé que pueda suceder. Tenemos en la línea a nuestra compañera Jesús Cervantes, que está en la Cámara de Diputados, y le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal, Lulú? Muy buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás, Jesús? Qué gusto escucharte. Gracias. Pues mira, miren, ayer ya muy tarde llegaron aquí a la Cámara de Diputados los criterios de política macroeconómica. Esos criterios son los que van a servir para la elaboración del presupuesto de egresos para el año que viene. Sí. Y bueno, se modifican de lo que se aprobó en diciembre durante la discusión del presupuesto de egresos para este año. En ese presupuesto se pensó en un estimado de crecimiento de 2.5, chicas, para este 2019, pero hay que recordar que desde el inicio del año, en el mes de enero, las calificadoras decían que el crecimiento no iba a ser tal. Y luego también empezaron a hablar en el Fondo Monetario Internacional de que el crecimiento a nivel internacional iba a decrecer, no iba a ser como se había planteado. Cuando se aprobó en la Cámara el presupuesto de egresos, lo que realmente aplaudió la oposición, y estoy hablando del PAN, que se fija tanto en estos aspectos económicos, o por lo menos es el fuerte de ellos, tanto el PAN como el PRI aplaudieron que los lineamientos macroeconómicos fueran tan conservadores, lo avalaron. Después empiezan en enero ya toda esta serie de señalamientos por parte de las calificadoras, donde decía que México no iba a crecer como estaba planteado en el presupuesto, y luego sale el Fondo Monetario Internacional a decir que bueno, que todo el mundo, sí, en diversos países del mundo, sobre todo en Alemania, hay una contracción de la economía y que va a afectar al resto de las economías. E incluso también se habla de Estados Unidos, ¿no? Sí. Y bueno, como parte de todo esto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues hizo un estimado que va en línea recta con lo que dijo el Banco también de México. Hay que recordar también que el que es el gobernador del Banco de México no es una persona afín a esta administración. El señor de León, él viene del régimen priista, viene de la línea de José Antonio Meade y de toda esta gente itamita. Entonces, ellos cuando emitieron sus pronósticos para este año, los mantuvieron sumamente conservadores. Hoy, lo que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es, en respeto al Banco de México, es que fijan unas nuevas líneas macroeconómicas muy similares. Por eso es que hoy el presidente en su conferencia de prensa dice que se hizo atendiendo al Banco de México. Aunque ya esta administración logró dos propuestas de dos asientos en el Banco de México, a pesar de eso, que es Esquivel y el doctor Hell, a pesar de ello, bueno, se mantienen en la misma línea que estableció Díaz de León, ¿no? Tiene mayoría de todas maneras el otro grupo, pues. No sí, es tiene administración. Mayoría, pero hay que ser muy claros aquí. Esto no es por mayoría de votos o minoría de votos. Sí. Es por una coincidencia. Cuando se tratan temas económicos, tiene que ver más por coincidencia. Y el propio Esquivel y el propio Gel, que son de la línea de Andrés Manuel, han estado de acuerdo con así lo que es. Ha dicho el propio Díaz de León, ¿no? Así es. Pero entonces, bueno, es importante ese matiz de cuando aludes a quién es el origen, pues, del actual sí, claro, gobernador. Claro que sí, Marta. Entonces, lo que hoy estamos viendo es que estos criterios generales nos están presentando de un crecimiento de 2.5 que se esperaba este año a un promedio de 1.6. Esta es una gran, gran caída porque eso te va a implicar grandes recortes. Se habla de un recorte de por lo menos 120 mil millones de pesos. ¿Esto a qué le pegaría? Pues bueno, evidentemente a todos los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Ya ni se diga la inversión, que la inversión está en segundo término en esta administración. Lo importante son los programas sociales para atender a la gente que durante años no había sido ni siquiera vista, no había sido tomada en cuenta, y es la gente más necesitada de nuestro país, ¿no? Entonces, se están presentando un criterio de un crecimiento de 1.6 y el presidente dice, bueno, pero yo sigo siendo optimista y mi estimado es del 2%, ¿no? ¿Y por qué crees que lo diga el presidente así, Jesúsa? Pues porque el presidente finalmente, mira, yo en lo personal, yo creo que el presidente trata de mantener un optimismo para toda la población, ¿sí? Porque si él mismo está autorizando a la Secretaría de Hacienda, que forma parte de su propio poder ejecutivo, está autorizando a que avale las cifras del Banco de México, entonces él está consciente que hay una desaceleración mundial, ¿sí? Uh-huh. O sea, esto no depende de México ni de las buenas intenciones de Andrés Manuel, y por más que quiera decir y que tiene bolita mágica, no. O sea, hay una realidad mundial. Pero lo que yo creo que él está apostando es, ok, hay una desaceleración mundial que nos puede afectar. Sin embargo, nosotros, para contrarrestarla, lo que vamos a hacer es mejorar todo el sistema de recaudación. Recordemos que su principal activo ha sido el combate a la corrupción. Donde más se dan fugas en la corrupción son justamente en la presentación de los impuestos. Hay muchísima evasión de impuestos, está la doble facturación, está la doble tributación. O sea, hay una serie de aspectos en el sistema de administración tributaria donde se fuga dinero. Si la actual administración logra atacar la corrupción, si logra enderezar todas estas grandes empresas que hacen lo que se llama la presentación de impuestos consolidada, que es, por ahí les va un ejemplo, Bimbo. Bimbo es todo un gran conglomerado, ¿no? Entonces lo que hace es, tiene varias empresas o es todo un holding, y lo que hace es tomar en cuenta solamente uno de los aspectos donde se tributa, ¿sí? ¿Sí? Entonces consolidan, eso significa consolidar, que agarran todos los impuestos de lo que tienen que pagar y pagan el que menos impuestos debe de hacer, entonces hacen una consolidación. Qué conveniente, ¿no? En el caso de esas empresas, y qué mal para la hacienda claro. pública. Sí, pero esto es algo que viene, esto tiene más de 30 años que se hace, ¿eh? Uh-huh. No es nuevo, uh-huh. no lo puso la administración priista pasada, forma parte de las políticas neoliberales, sí. De cómo ha sido la consolidación para beneficiar, y se hizo en un principio, creo que se hizo desde Miguel de la Madrid, para impulsar todas estas empresas y ayudarles que no pagaran tanto en impuesto y pudieran darle un impulso al resto de las empresas, y que eso llevaría, por supuesto, a generar más empleos. Sin embargo, se quedó todo esto a pesar de que hay grandes consorcios que no requieren consolidar, es decir, no necesitan que le justifiquen el pago de no impuestos para impulsar otra de sus empresas. Son empresas millonarias, muy ricas. Entonces, en este presupuesto que acaba de que tenemos actualmente y que se aprobó en diciembre, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, La Polla, Alfonso Ramírez Cuellar, es que lo conocemos aquí como La Polla, Alfonso Ramírez Cuellar, el diputado, porque bueno, lo conocemos desde hace muchísimos años, Alfonso Ramírez Cuellar pretendió que se hiciera una modificación a este sistema consolidado. No se hizo. ¿Por qué no se hizo? Porque iba empezando una nueva administración y prácticamente el nuevo presupuesto, cuando entra una administración nueva, lleva la inercia, de la administración saliente. ¿Por qué? Porque no tienes margen de maniobra, o sea, apenas tienes unas semanas en la administración y tú ya llevas todos los cambios económicos que generó la administración saliente. Se espera que en el de este año sí se aborde el tema de la consolidación, porque ahí hay muchísima fuga de dinero. Sería muy ojalá se haga. Sí. Sí, pero entonces, hay otros rubros donde sí se puede obtener una mayor recaudación, que es en el combate a la corrupción, uno. Y dos, en acabar con esas facturas falsas. También lo han dicho a lo largo de estos tres meses del año, te he estado diciendo que son más de 500 mil millones de pesos que se evaden, ¿sí? Sí. O sea, es una cantidad inmensa de recursos que no llega a la Hacienda Pública Federal. Si logran atacar todo esto, y como esta es la bandera del presidente Andrés Manuel López Obrador, eso te daría un buen margen de maniobra para que tú pudieras crecer más, a pesar de que el entorno internacional es negativo. No es favorable, ¿no? Qué insólito sería conseguir pues, esto. Pues muy interesante, Jesús. Vamos a enlazar en un momento más Alfonso, las declaraciones de Alfonso Ramírez Cuellar con Laura Brujes. Te agradecemos claro, muchísimo. Sí. Gracias. Estamos al pendiente. Buenas tardes, buen provecho. Jesús. Vamos a un corte rápidamente. Ya me pasé, Marta, ya me están diciendo. Vamos es que a un corte. Nos quedamos con La Polla, pues ¿qué hacíamos? Vámonos. Frases de la mañanera. Si se tiene que ir a Washington para firmar el acuerdo de desarrollo con inversión, para crear empleos y para enfrentar de esa manera el fenómeno migratorio, voy a Washington. Si no, no hay ahora este tema, o sea, tengo que quedarme aquí. No vamos a ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Thank you. Barlovento informa. Continuamos. Estamos de regreso en esto que es A Barlovento Informa, y bueno, nada más le quiero decir que los precriterios 2020, es decir, del 2020, se presentan bajo un panorama económico global que muestra señales claras de desaceleración. El Fondo Monetario Internacional, en su actualización de enero del 2019 del reporte de perspectivas de economía mundial, revisó a la baja sus proyecciones de crecimiento de la economía mundial para el 2019 de 3.7 a 3.5% real y de 3.7 a 3.6% real en el 2020. Sobre toda esta previsión que se hace, Marta, le pedimos a nuestra compañera Laura Brujes que, ajá, a ver si podía en la mañana, porque ya está trabajando la Cámara de Diputados, hay que decirlo, después de 4 sesiones que no se llevaron a cabo, que buscara a Alfonso Ramírez Cuellar, que es el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y justamente el que nos hablaba hace un rato Jesús Cervantes, ¿no? Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lulú. Buenas tardes, Marta. Hola, Laura. Hola. Cuéntanos. En esos momentos, los diputados aquí pues dieron sus opiniones, reacciones sobre esos precriterios, como bien lo explicabas, que pues dieron sus perspectivas a la baja. Eso es un documento que recibe pues el Congreso de la Unión por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, ante este panorama, el diputado Juan Carlos Romero aquí, coordinador de la bancada del PAN, señaló que se deben encender los focos amarillos y prestar atención pues a estas advertencias o a estas proyecciones derivadas del Tratado de Libre, porque incluso si no se tienen en cuenta pueden afectar las inversiones derivadas del Tratado de Libre Comercio, y que se debe tomar como una gran preocupación que pues se debe atender. Vamos a escuchar pues parte de lo que dijo, y luego escuchamos pues las opiniones de Alfonso Ramírez Cuellar y por seguido el del coordinador de Morena, Mario Delgado. Gracias. En expresión de lo que ya comentó en alguna ocasión un economista, en una pista cada vez más delgada y no hay lugar para piruetas. Entonces, el problema con esto es que el pronóstico del crecimiento de la economía baja. El pronóstico de la inflación puede crecer. Puede haber una baja de inversión. Y si esto ocurre, va a bajar la recaudación. Y si baja la recaudación, va a bajar el gasto público. ¿Dónde tenemos problemas? Que es uno no del Tratado de Comercio con América del Norte, la calificación a la baja de Petróleos Mexicanos, que es una industria nacional muy importante porque el color está entre amarillo y esperemos que no llegue a naranja y menos a rojo. Pues vamos al siguiente audio que nos comentó nuestra compañera Laura. No, para nada. No, la posición que adoptamos desde un principio en el sentido de no incrementar tasas ni crear nuevos impuestos es una de las cosas que se van a mantener. Tenemos todavía un margen muy amplio de ampliación de la base de contribuyentes. Yo creo que la carga fiscal no puede seguir descansando en los trabajadores, sobre todo en los asalariados cautivos, pero tenemos mucho por hacer todavía en impuesto predial, en el saneamiento y en el fortalecimiento fiscal y financiero de las haciendas públicas locales, y también yo creo que a nivel nacional, a nivel federal, pues tenemos todavía un esfuerzo mayor que debemos realizar, porque el boquete en materia de facturación falsa pues es muy grande. La CEPAL ha señalado en su último informe del 2018 una gran beta para todo el comercio electrónico, para la economía digital. Nosotros prácticamente somos de los pocos países, a diferencia de Argentina, de Perú, de Colombia, que no hemos establecido ninguna regulación en materia fiscal al comercio digital. Creo que la parte también, como lo señala la CEPAL, de aquellos... Pues esas fueron las palabras de Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Vamos a escuchar qué dijo Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Lulú. Sí, a ver, Laura. Se oye entrecortado. Sí. Si me permite, él agregando a lo que dijo de que no se iban a crear nuevos impuestos y que no se piensan generar, por lo menos en esta administración, los nuevos impuestos, también habló de una reunión que va a haber este lunes con el subsecretario de Hacienda para pues darle un seguimiento y control a ese boquete fiscal del que hace referencia el diputado. Él también aseveró que a este panorama de baja de crecimiento es necesario que se refuercen sectores como la recaudación, en especial a nivel estatal. Eso también lo mencionó a nivel estatal, mejorando el sistema de captación de impuestos como el predial, que era lo que él mencionaba, y también lo que él decía, que él ya lo ha venido comentando en varios foros y en Cámara de Diputados, de la recaudación o la recaudación que se deja de recibir por parte del comercio electrónico, y por ejemplo el tema de cómo dar una presión fiscal a lo que tiene que ver también con esas empresas que pues tienen domicilios fiscales por fuera del país. Así y bueno, es. Vamos por último a escuchar, como bien lo decías, al diputado coordinador de Morena, Mario Delgado. No, normalmente la autoridad hacendaria toma el consenso del mercado. Todos los distintos agentes, los distintos analistas van haciendo sus proyecciones, siempre conservadoras, y normalmente la autoridad está en línea con esas proyecciones. También de una distinción de este gobierno con los anteriores, acuérdense cómo la administración anterior siempre se sobreestimaba el PIB, el crecimiento de la economía, y terminaban a lo largo del año haciendo ajustes, ajustes y ajustes. Pero esto no era un exceso de optimismo, era un mecanismo para proponerle a la Cámara de Diputados un crecimiento mayor, simulado, y con ello tener un endeudamiento muy alto. ¿Cuál es el resultado final? Que nos endeudábamos como si en realidad creciéramos al 3% y crecíamos menos de 2%. Pues ahí estuvo Mario Delgado, Laura. Sí, bueno, les explico. Es lo que estaba tratando, bueno, señaló dos factores, como bien lo escuchamos, sobre el tema del escenario internacional que tú bien pues explicabas al inicio de esta intervención. Y, por ejemplo, lo que le decía de las anteriores administraciones era de que eso significa que se proyectaban mayores ingresos y, por ende, mayores gastos. ¿Qué hacían? Como el crecimiento era menor al que habían estimado, entonces, para justificar un gasto mayor, habían proyectado lo que les tocaba endeudarse un poco más. Entonces él hizo referencia pues a esa parte, a esos dos puntos particularmente, Lulú, Marta. Sí, efectivamente, Laura, Marta, hay un tema que aquí Marta tocó fuera del aire que me parece muy importante. El asunto es que pues no se le cobraba con la suficiente insistencia y eficiencia a ciertos actores del empresariado, ¿no, Marta? Sí, porque, bueno, pues nos hacemos como de la vista gorda. Esto se puso inicialmente, como escuchábamos en la anterior intervención de Jesusa y Laura, o sea, se quedaron así desde hace 30 años. O sea, ¿cómo es posible que a unas personas se les den estos privilegios y al resto de la gente tienes que pagar, cuando además la exención fiscal hace más daño en esos niveles? Laura. Bueno, y parte de eso también explicó el coordinador, decía que aún no se están viendo, por digamos así, esos resultados en el impacto económico, como lo es el combate a la corrupción y las medidas que se han tomado en estas cuestiones por parte de la actual administración. Entonces, pues, digámoslo así, él mencionó que pues todavía no se ven reflejados estos efectos, pero pues tienen la expectativa de que así pues puedan funcionar. Hay más responsabilidad, ¿no? Es lo que estamos viendo, cómo se está manejando. Pues sí, lo que están tratando es, pues, como decía también el diputado del presidente de la Comisión de Presupuesto, que hay varios puntos que él mencionó donde hay que ajustar, donde hay que recaudar más, porque sí habló de un boquete fiscal grande. O sea, ahorita necesitan, o sea, es una urgencia recaudar para poder solventar estas gastos, porque este gobierno, como bien lo hemos visto, ha hecho una inversión muy fuerte en lo que tiene que ver con el gasto social. Así entonces, es. Pues sí, ahora, hay que dar un equilibrio a esa parte. Hay que decir que el balance económico, esto para cerrar e irnos a un corte, se hace con la previsión económica que tuvieron los últimos tres meses del año anterior, es decir, del 2018. O sea, no es nada más cómo se comportó la economía en estos cuatro meses, sino cómo se comportaba la economía en el gobierno anterior. Y bueno, pues es lo que se viene arrastrando, no, Laura. No te puedes deslindar. No te puedes deslindar. Exactamente, Marta. Vamos a ir a un corte. Muchísimas gracias, Laura. Muy completo. Espero que ahora sí puedan trabajar bien en la Cámara de Diputados. Saludos. Bueno, ya por fin hoy se pudo. Así es. Vamos. Gracias. Intento sesionar y ya se pudo sesionar. Ya se pudo sesionar. Sí, bueno. ¿Mañana habrá sesión? Sí, va a haber mañana, el jueves, y se tiene previsto que la semana entrante se vayan de corrido lunes, martes, miércoles, sí, precisamente para recuperar los... Exactamente, claro. Lo que ocurrió con la Coordinadora Nacional de Trabajadores. Pues ahí estaremos en contacto contigo el día de mañana. Muchísimas gracias, Laura. Buen provecho. Vamos a un corte, no se vaya. Esto es A Barlovento Informa. Frases de la mañanera. Aprovecho para informar que se va a seguir apoyando a los adultos mayores. Son 2,550 pesos, sí, bimestrales. Sí. La mayoría de los adultos mayores de la Ciudad de México ya recibía una cantidad, excelente, parecida. Un poco menos, ahora aumenta, poco, pero hay un aumento. En el resto del país, los adultos mayores recibían la mitad, 1,160 pesos bimestrales. Ahora van a recibir el doble, ya están recibiendo el doble. Entonces, lo que se está haciendo es que se empareja para todos los adultos mayores 2,550 pesos. A partir de los 68 años, en el caso de comunidades indígenas, a partir de los 65 años, por razones de justicia. Barlovento informa. Continuamos. Ya que estamos de regreso en Barlovento informa, Marta, pues estamos en el tema legislativo. Ajá. Y donde tú ayer fuiste protagonista en tu Twitter, porque te vi ahí viendo lo de la CRE, todo el asunto, hasta llegaste comentándolo aquí a la edición de Barlovento. Qué penoso, ¿no? Híjole, bueno, es que mira, yo creo que hay dos temas importantes, ajá, si te parece. El primero tiene que ver con lo que mandó el presidente de la República, que son todas estas propuestas. La terna, ¿no? Las ternas, las cuatro ternas para que haya nuevos miembros en la CRE y que es la Comisión de Energía. Reguladora de Energía. Y bueno, pues por otra parte está lo que alguna, no voy a decir algunos, sino alguna candidata dijo que se volvió viral. Entonces, que se volvió viral en las redes sociales. Pues bueno, fue su responsabilidad. Ahora sí. Si quieres, mira, a mí lo que ha ido, este asunto de lo que manda el presidente ha sido muy, muy discutido en el Senado de la República, como tú bien sabes, sobre todo por la senadora Xochitl Gálvez, ha estado diciendo que pues no se vale que el presidente mande la misma terna. Se sintieron ofendidos, ¿no? De que ¿por qué la misma? ¿Por qué la misma? Fue como una tómbola, ¿no? O sea, sí. los metió y los volvieron a insacular y los sacaron. Bueno, eso está en su derecho el presidente. Sin embargo, Acción Nacional y la oposición en general dicen que se van a amparar. Que se van a amparar contra esta decisión del presidente. Que la consideran inconstitucional. Que es inconstitucional, pero yo ahí, lástima que hoy no vino nuestro amigo Ramón, el abogado Ramón López Castro. Le mandamos un saludo y un abrazo bien fuerte. Porque según yo tengo entendido, los amparos son para actos individuales, ¿no? Tiene que ver con hechos específicos contra una persona. Y aquí están haciendo de manera colectiva, ¿no? Entonces, ¿de qué se están amparando? Pues no me quedó claro, pero ahí está el rumor. Y Xochitl está promoviendo, pues entre la Xochitl Gálvez, está este amparo colectivo contra esta decisión del presidente, que son los que ahora se están presentando. Ahora, por otro lado, la verdad es que, fíjate, todo el tiempo que pasó desde la primera comparecencia hasta segunda, y pues bueno, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? No están demostrando que este lapso les haya servido para haberse preparado ante esas preguntas. Imagínate que te hacen las preguntas en un examen, Lulú, y que tú le dices a tu maestro, a ver, espéreme, déjeme ver. Y entonces empiezas a buscar en tu libreta el acordeón y pues, ¿qué va a decir tu maestro, verdad? Bueno, en este caso, ¿qué van a decir los senadores? Por eso estamos hablando de dos cosas diferentes. Claro, ¿no? Sí. A ver, una cosa es que no les gusten los candidatos y que quieran ampararse y que digan, pues primero que expliquen los senadores qué garantías individuales están violando para que se puedan amparar. Aclarando. Y luego, lo que causó ayer en las redes sociales controversia y una discusión fuerte fue la ponencia de la candidata Norma Leticia Campos. Y vamos a escuchar lo que dijo ella. El problema del CO2 no es tan grave. La sufre. Voy. El problema del CO2 no es tan grave como para la implementación de estas medidas de cambio climático, que sí tienen un costo muy fuerte en la industria. Luego me vi en la cabeza, dije, yo creo que trabaja con Donald Trump, ¿qué, ¿no? ¿Qué? Sí, ¿verdad? ¿Qué? Porque, a ver, o sea, primero fíjate que además ella se enoja. Sí. Y entonces les exige respeto a los senadores, lo cual yo comulgo con ella en esa parte, porque luego sí son irrespetuosos y los mangonean, ¿no? Y con su investidura de senadores, bueno, pues hay que respetarnos todos. Pero luego si le tengas o no tengas esa investidura. Pero luego le preguntan a ella y contesta esto de la contaminación y dice que no hay un cambio climático. Entonces, que no es tan grave entonces yo ya no entendí. Dije, bueno, ya no trabaja en México, trabaja para Donald Trump. Tenemos otro audio de ella que también fue muy, muy discutido en redes sociales, como tú bien sabes. Y hay que decir que esta candidata tiene doctorado en economía sustentable y energías. Entonces, bueno, todavía más llama la atención. ¿Cómo te lo explicas? Sí, vamos a ver qué dijo. Es curioso. Mira, porque el medio ambiente, yo creo que es muy importante el medio ambiente, pero también tan importante como el medio ambiente somos los seres humanos. Entonces, sí hay que cuidar la naturaleza, pero formamos parte de la naturaleza y entender que no podemos sobrevivir si no hay hacemos un uso de la naturaleza, bueno, a fuerza tenemos que apropiarnos de la naturaleza, transformar la naturaleza, incluso destruir a la naturaleza para satisfacer necesidades básicas. Incluso destruir la naturaleza, dice Marta. Por eso fue viral el asunto. Eso, como ustedes podrán darse cuenta, si no estaban siguiendo Twitter, pues esto es lo que lo hace viral. Lo hizo viral porque además, bueno, pues es una de las candidatas, tiene un nivel académico muy alto. En lugar de hablar del uso racional de los recursos naturales y de que efectivamente somos parte de la naturaleza y entonces no podemos atentar contra ella. Exacto, luego se te va a revertir. Todo lo que le hagas a la naturaleza, tarde o temprano se te va a revertir. Y a mí como que se me, como le estaba leyendo, o estaba viendo el Twitter y que me empezó a reír mucho. Y bueno, esta señora no sabe que el planeta, que la Tierra, es un ser vivo y que él, como tal, hay que tratarlo, respetarlo. Entonces, bueno, ahí estuvo esta controversia. Eso no se lo dijeron en donde estudió. Eso no se lo dijeron donde estudió. Y no. Bueno, pues eso fue lo que pasó en el Senado de la República. Oye, lo de la el otro candidato, ¿te acuerdas el del CEL? Bueno, también está. ¿Y qué es? ¿Y usted sabe qué es el CEL? Sí, esto. Y se empieza a reír. Me llama la atención algo. El presidente les dijo en cierto momento, Lulú, por favor, yo ya no voy a salir a defenderlos. Ustedes elijan a gente que pues está capacitada para el cargo. Así que me queda la duda, ¿por qué envió a los mismos? Bueno, lo que puede pasar es si envía a los mismos, si no se ponen de acuerdo, pues luego él va a designar, él tiene, es cierto, la, tiene facultad de designar, sí, a quien él considere. Y bueno, pues vamos a retomar la llamada, vamos a tomar una llamada con Abel Cuapa, porque les bajaron a los candidatos de Morena, a Jaime Bonilla y a el candidato Miguel Barbosa de Puebla, pues les bajaron sus anuncios, sus comerciales. Vamos a ver qué pasó. Abel Cuapa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lourdes? Muy buena tarde, Lulú y Marta, los saludo con gusto. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, gracias. Pues les comento que el Instituto Nacional Electoral ordenó quitar 3 promocionales del partido Morena para las elecciones gubernamentales de Puebla, del candidato Miguel Barbosa, y de Baja California, con el candidato Jaime Bonilla. En el caso de Miguel Barbosa, aquí en Puebla, se ordenó quitar un spot de su campaña debido a que, según su análisis preliminar, no se identifica a Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla. Es decir, no cuenta con los logos correspondientes de este grupo político, el cual está integrado por Morena, el Partido del Trabajo y por el Partido Verde Ecologista de México. Y es que por mayoría de votos, por los consejeros determinaron que los spots Barbosa Gobernador, en su versión para radio y televisión, no permiten identificar que Barbosa Huerta compite por una coalición y no solo por un partido político. En ese sentido, pues también explicaron que los profesionales no incluyen el logotipo o referencia de los partidos políticos del trabajo y Morena que integran la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla y solo es visible el logo del Partido Verde. En este caso, por otra parte, y de igual forma, respecto a la campaña en Baja California, la comisión resolvió bajar también los promocionales Malas Administraciones y Realidades en Baja California, porque no permiten identificar a Jaime Bonilla Valdés como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, integrada por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México, Morena y Transformemos. Los consejeros consideraron que el no precisar que el candidato compite por una coalición puede conducir a un error el electorado al referir a dos partidos políticos. Esa es la situación que se está viviendo en estas dos entidades, tanto aquí en Puebla como en Baja California, y donde pues ya los candidatos pues siguen realizando, en este caso aquí en Puebla, su campaña, en este que ya iniciaron desde el domingo pasado, Lourdes, Marta. Pero tuvieron razón, ¿verdad? O sea, finalmente sí causa confusión y sí había una razón que con argumento por parte del INE. Así es, porque definitivamente los spots que ya días pasados se presentaron, los que ya se empezaron a difundir a partir del domingo, sí decían solamente la marca Morena lo que los está identificando, no tanto como los demás partidos, en este caso el partido del PT y Verde, simplemente la marca Morena el INE no permitió, ya que confundían a la población el día que vayan a elegir al candidato aquí en Puebla, por ejemplo, el 2 de junio. Gracias, Abel Cuapa, muy completo tu reporte, muchísimas gracias. Muchas gracias, Abel, vamos. Buen provecho. Igualmente, Marta Lourdes, buena tarde. Buena tarde y nos vamos al corte, Lulú. Vamos al corte porque ya terminamos la primera hora, así de rápido, Marta, no se vaya, este es a Barlovento Informa. Durante la mañanera de hoy, el presidente nos habló del desarrollo que habrá en el país. Nuestro peso, así, fortachón. Nuestra moneda. O sea, esos son los datos. La inflación, abajo. Y está llegando el apoyo y se está reactivando la economía popular. Y no olviden, una cosa es crecimiento y otra es desarrollo. Ahora va a haber mucho más desarrollo en el país, independientemente del nivel de crecimiento que tenga la economía. Va a haber más desarrollo, porque el crecimiento es crear riqueza, el desarrollo es crear riqueza y distribuir con justicia la riqueza. Eso es lo que va ahora, una mejor distribución del ingreso, una mejor distribución de la riqueza, y esto es lo que genera el bienestar y la felicidad. Es una forma distinta de medir, son de los nuevos indicadores que hay que tomar en cuenta. Reporto Kio Novara para Barlovento Informa. Continuamos. Estamos de regreso en esto que es a Barlovento Informa y nos habla Ana María Daza, que es de Tlaxcala. Un saludo a Tlaxcala. Un saludo a Tlaxcala. Aquí no se discrimina a nadie. Y si se tomó a mal, Ana María, que nos reímos sobre el comportamiento de Norma Leticia Campos, no nos reímos de ella. Nos reímos de lo que sucedió en Twitter, que fue muy simpático porque además pues todo mundo se preguntaba para quién trabajaba esta señora. ¿Cómo se llama la señora que nos hace el favor de llamarnos? Ana María Daza. Señora Ana María Daza, créame, no es lo mismo reírnos de lo que hace alguien que reírnos de la persona. Y aquí lo que estábamos retomando es una reacción en Twitter que se volvió viral. Que además estuvieron cuestionando, eso fue lo bueno, ¿para quién trabaja? ¿No? Sí, sí. Que eso fue lo que nos hizo reír para Donald Trump. Para Trump. Exactamente. Y bueno, a la señora Teresa Martín. Pero gracias por llamar. Gracias por llamar a Ana María. Un saludo a Tlaxcala, que de verdad nos encanta. Y a Teresa Martín, dice que ayer no escuchó sobre la credencial, sobre esta tarjeta donde les va a depositar el gobierno federal la ayuda a después de más de 70. Se llama, más de 70, es el apoyo de la Secretaría del Bienestar. Señora, hay que estar dado de alta verifique en la Secretaría del Bienestar, hay un 01800 que voy a pedir aquí a la producción aquí o concretamente que lo busque, del Bienestar, se lo vamos a dar ese 01800 para que usted marque y vea, verifique si está en el padrón. Si usted no tenía esta tarjeta, tiene que estar en, tiene que verificar, tiene el que padrón hacer el trámite para que le entreguen la tarjeta. Yo ya vi algunas tarjetas que están llegando y bueno, ya que llegan, se va a tardar 15 días hábiles en que les den el recurso para que el banco diga si existe esta persona y bueno, pues ya después de 15 días lo dan por bueno y les entregarán a través de la tarjeta. ¿Le llegará? Les depositarán en la tarjeta. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a otros temas. Lo que les quiero decir es que el Twitter ha andado y las redes sociales con mucha, mucha actividad. Y hay un tema que lo vamos a estar enlazando con lo que sucedió ayer con el integrante de Botellita de Jerez. De Jerez. Vamos, ¿qué está pasando en las redes sociales? Vamos a ver qué está pasando. Y lo primero es en torno a lo que pasó la semana pasada con Jalife. ¿Tú ubicas a Jalife? Claro, es un personaje pues muy polémico. Sí, muy polémico y que además está muy presente en las redes sociales. Sí, Alfredo Jalife, médico, y bueno, pues él se dedica al análisis internacional, uh-huh. Dice que nadie lo contrataría en ningún periódico nacional si hiciera comentarios de este país, pues no lo van a contratar porque seguramente iba a ser muy duro. Él también se identifica como un amigo de personal de López Obrador, del presidente de la República, y bueno, con todo lo que ha sucedido, pues él impugna lo que dice Calderón y lo de la operación Berlín, que ya dice Adriana Arroyo que es la operación Balín, y justamente esta investigación la hizo Esaú Granados, porque le quiero contar que Jalife ya no va a volver a usar nunca más Twitter. ¿Cómo estás, Esaú? Buenas tardes. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Marta, pues muy buenas tardes a toda la gente que también nos escucha y nos ve a través de Abarlovento. Resulta que el fenómeno de bots y cuentas falsas en Twitter, pues ha trabajado de manera incesante desde que se conociera el resultado de la elección del 1 de julio pasado y que le diera pues la victoria en las urnas a Andrés Manuel López Obrador. Y quizá desde antes que se diera este resultado, bueno, las redes sociales fueron fundamentales previo a la campaña, durante la campaña y en la misma jornada electoral del año pasado. Y cuentas como Verificado MX fueron de gran herramienta para poder discernir entre lo verdadero y lo falso que se compartía en redes sociales, y también lo que nos decían con tanta seguridad los ahora ex candidatos a la presidencia, pues era corroborado y filtrado en estas plataformas. Sin embargo, la educación digital aún está muy lejos de reflejarse en una realidad política que todos los días hace uso de bots y cuentas falsas para persuadir, convencer, hostigar o simplemente posicionar un tema en la palestra digital, tomando como mayor arma esa desinformación digital que la verdad es que muchos usuarios tenemos, ¿no? Pero el uso de bots no solo permite posicionar un tópico o una tendencia, también estos soldados programados pueden hacer que una cuenta incómoda sea atacada bajo miles y miles de reportes con un pretexto falso y con ello sea suspendido de Twitter. Justo esto le pasó a la cuenta de Alfredo Jalife, como ustedes ya lo decían, quien ha mantenido una línea crítica del gobierno en turno y así lo hace desde hace varios sexenios. El pasado 21 de marzo se viralizó una etiqueta y llegó a posicionarse como el tópico más importante de aquel día jueves y prácticamente lo fue ese fin de semana de marzo. Twitter regresa a Jalife, el hashtag donde los seguidores del internacionalista se congregaron para denunciar censura, pero ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? Fue una crítica que Alfredo Jalife realizó al expresidente Felipe Calderón y donde lo retó a desmentir que había utilizado fondos del Instituto Mexicano del Seguro Social para rescatar a la empresa privada Cemex con ayuda del historiador Enrique Krauser. Aquí es donde viene y queda manifiesto la operación Berlín. Este fue el tuit que detonó e hizo andar la maquinaria de bots que en poco tiempo llevaron a la suspensión de la cuenta de Alfredo Jalife. De momento, bueno, solo se puede ver a Alfredo Jalife a través de su plataforma de YouTube, donde se puede comunicar con sus seguidores. En Twitter se mantienen pues las peticiones y el apoyo por el regreso del internacionalista. No obstante, en una entrevista radiofónica el pasado viernes, declaró que mantiene el reto al expresidente Calderón y además agregó que había intimidad financiera, así lo mencionó él, entre Enrique Krause y Felipe Calderón, y explica, al menos eso dice Jalife, el cierre de filas de los Krause con Ricardo Anaya en la contienda electoral del año pasado. La cuenta de Twitter de Alfredo Jalife tenía más de 77 mil seguidores cuando fue suspendida de manera definitiva. Él ha declarado que no le interesa recuperarla, aunque reconoció el poder de Twitter como herramienta eficaz de dominio de la opinión pública. Y vaya que lo es, el poder que está cobrando esta red social como arma de comunicación es tan grande. Y bueno, ya hablaremos del tema justamente con el tópico de Me Too y de Armando Vega. Oye, mi querido Esaú, Marta tiene preguntas, yo también. le comento una algo que nos dice la audiencia en YouTube. Dice que tuvo primero una cuenta, esa cuenta fue suspendida, y luego él evade a Twitter y vuelve a hacer otra cuenta, ¿no? Sí, realmente no es la primera vez que le suspendían la cuenta a Alfredo Jalife. Era una suspensión de cuenta, después él podía recuperarla. Sin embargo, por ahí, después de esta última suspensión de cuenta, se filtró una cuenta apócrifa de Alfredo Jalife. Él desmintió justamente que estuviera interesado en regresar a Twitter, porque se viralizó por ahí una cuenta que comenzaba a ganar seguidores. Él desmintió que fuera una cuenta que él administrara, y finalmente él dice que de momento no le interesa regresar a Twitter, y solamente, bueno, la plataforma de YouTube es donde los seguidores de este comunicador pueden pues realmente tener interacción con él. Oye, Saúl, y tiene realmente pues mucha gente a su favor, muchos defendiéndolo, pero a mí lo que me llamó la atención y estuve atenta y esperando es si Felipe Calderón le respondía a su reto a Alfredo Jalife Rame, y yo no vi que le hubiera contestado qué pasó con esos fondos tomados del Seguro Social para rescatar a Cemex. ¿Me perdí en algo, Lulú y yo nos perdimos? ¿Tú te diste cuenta? Pues realmente creo que todos estamos con la misma incógnita. No, yo digo... Y el reto sigue abierto, porque tal parece que Felipe Calderón, el expresidente de México, pues evadió un poquito el reto, está enfocado precisamente en otras situaciones. Pero fíjate, él increpa. En alegatos en Twitter, pues que tampoco llevan a mucho más a fondo. A eso iba. Discusiones bizantinas, y este reto que fue directo de Alfredo Jalife Rame realmente lo evadió, ¿eh? A eso iba, porque Esaú, estamos conscientes, ¿a poco no, Lulú? Que todo el tiempo Felipe Calderón, junto con el otro expresidente panista, Vicente Fox, se la pasan cuestionando todo, atacando por todo, pero cuando alguien los cuestiona, jamás responden. Oye, pero a ver, a los dos les pregunto, ¿de verdad creen que lo evadió? Yo digo que no, es más que obvio. Se compró un montón de bots y lo bajó. Esa fue la respuesta. Bueno, al menos creo que si fue así, invirtió bien a futuro, ¿no? O sea, pero esa es la respuesta. O sea, ¿sí? No te quiero escuchar, ajá, no quiero que sigas. Contrato muchos bots. Tiene mucha inversión en bots. Y bajo a Jalife, porque no me gustó. O sea, yo creo que es una respuesta tácita, ¿no, Esaú? Pues sí, si tomamos en cuenta la última investigación y la entrega que nos planteó Eje Central en esta investigación de la Operación Berlín, creo que podríamos ir desmenuzando de a poco el trasfondo de este dinero, o dónde quedó, o también dónde pudo haber sido invertido por justamente el expresidente, ¿no? Pues ahí se lo dejamos a usted, díganos en YouTube, díganos en Facebook, ¿usted qué opina? ¿Lo bajó o no lo bajó? ¿Contrató o no contrató los bots? ¿Le contestó o no le contestó con los bots? Muchísimas gracias, Esaú. ¿De qué, mi querido Lulú? Y nos escuchamos más tarde con el tópico de Me Too y Armando Vega Gil, que está interesante. Interesantísimo. Saludos, pues Saúl. Vamos rápidamente. Adiós. Adiós. Pues vamos rápidamente a contactar a Marisol Hernández. Y fíjate que ha habido muchas noticias, y las viste, de Mark Zuckerberg pide a los gobiernos y que no sean las empresas las que regulen Internet. Es el dueño de Facebook. Es el dueño de Facebook. Pero además, fíjate, bueno, ¿por qué le sucede esto? Pero también hay que contextualizarle y le queremos informar que Wikipedia en Alemania parece que está suspendido, me están diciendo. Vamos a checarlo con Kio y vamos a enlazarnos con Marisol. Marisol, ¿cómo estás? Me quedan 30 segundos. Marisol, ¿cómo estás? Qué amable, ya no hay tiempo. Considerada eres. Sí, vamos a un corte, no se vaya. ¿Qué está pasando con Facebook? ¿Qué está pasando con Wikipedia? Esto nos lo va a contar Marisol Hernández en un momento, así es que no se vaya. Durante la mañanera de hoy, Andrés Manuel nos habló de los cambios que habrá en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. Hay una enfermedad que se produce de tanto ver arte y de tanto ver cultura, y en este caso, además del arte y de la cultura, de convivir con la naturaleza, que es famosa. Sí, que suele darse en los grandes sitios, ¿no?, donde se tropieza uno con el arte, con la cultura, por ejemplo, en Florencia, de estar todo el día viendo exposiciones de arte, de cultura, pues a Miguel Ángel y a otros grandes artistas. Dice que se termina aturdido, ¿no?, con este síndrome. Aquí, al final del día, después de estar recorriendo este bosque, pues vamos a tener que darle algún tratamiento médico a quienes lo visiten, porque es realmente muy intenso. Va a ser mucho, muy intenso. Ya de por sí es importante esta zona, lo va a ser mucho más. Entonces, comentarles nada más esto de que se agrega estas 100 hectáreas, 120 hectáreas, se agregan. Reporto Kio Novara para Barlovento Informa. Continuamos. Estamos de regreso y le damos una cordial bienvenida a Fabricio. Ya está aquí Fabricio. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Todo bien? ¿Todo? Todo bien. Pues en las redes sociales no todo muy bien. Nos va a contar qué está pasando. Marisol Hernández, tienes 4 minutos, Marisol. Muchas gracias, Lulú, Marta, Fabricio, muy buenas tardes. Esta vez, por irónico que parezca, Mark Zuckerberg, presidente de Facebook, y una de las personas que más se ha encontrado en el foco de atención por parte de organizaciones y gobiernos durante el pasado año por los constantes escándalos de privacidad en la red social, reclama ahora regulaciones más estrictas para las plataformas e Internet en general. El pasado fin de semana, Mark Zuckerberg señaló que se requiere una regulación internacional de Internet en la que los gobiernos tengan un papel más activo respecto a la protección de datos, información política y contenidos. En un artículo publicado en diversos diarios internacionales y en su perfil oficial de Facebook, Zuckerberg planteó que se necesita una nueva regulación en 4 áreas, contenido dañino, integridad electoral, privacidad y portabilidad de datos. Zuckerberg subraya que Internet necesita conservar lo que le hace importante para la gente, que es la libertad de expresión y la posibilidad de crear de los emprendedores sin que la sociedad sufra de consecuencias negativas. Así, su idea es que las empresas de Internet trabajen con una estrategia estandarizada, es decir, los reguladores decidirían cuál es el contenido que no está permitido y serían las compañías las encargadas de evitar que llegase a su plataforma. De este modo, si finalmente llegase a publicar en la red social, no habría polémica al respecto, o al menos no habrá acuerdo y no habrá errores, y es lo que dice Zuckerberg, al que además externó que la regulación podría establecer bases de referencia para lo que está prohibido y exigir a las empresas que construyan sistemas para evitar el contenido perjudicial. Sobre el tema electoral, opinó que la legislación es importante para la protección en esta materia, pues aunque Facebook ya aplicó cambios significativos respecto a los anuncios políticos, decidir si un mensaje es político no siempre es sencillo, ya que dice sus sistemas serían más eficaces si la regulación crea normas comunes para la verificación de los actores políticos. En cuanto a la privacidad efectiva y la protección de datos, dijo estar de acuerdo en que se necesita un marco armonizado globalmente, al tiempo que mencionó que la gente ha perdido a nivel mundial una regulación integral de la privacidad en consonancia con la regulación general de protección de datos. En su columna de opinión, Zuckerberg sostuvo que una red social, como en este caso Facebook, puede vetar a un usuario de su plataforma, pero los gobiernos son los que pueden aplicar sanciones o imponer verdaderos castigos. Por último, cabe señalar que Facebook es en México la tercera red social más visitada a escala internacional, ya que ocupa el lugar número 1 de acuerdo con esta vista. Estos datos sirven para demostrar cómo, a pesar de los escándalos que ha protagonizado, su marca es aún una de las más fuertes del mundo. Incluso ante este hecho, Mark Zuckerberg todavía se esfuerza por apagar sus incendios. ¿Cuáles son las otras dos? ¿Cuáles son las otras dos? ¿La que tienen el primero y el segundo lugar? Sí, la primera, el primer país es Inglaterra. Y el segundo es España. Muy bien, Marisol Hernández, por tu informe. En realidad, bueno, pues es que él tuvo muchísimos problemas. ¿Te acuerdas, Fabricio, con el tema de Cambridge Analytic, no? Sí, exacto. Como dice Marisol, está tratando de apagar incendios. Y sí es pues tiene un grado de hipocresía de parte de Zuckerberg estar diciendo ahora sí que sean los gobiernos los que regulen, cuando él, después de todo lo que se puso de tapete de los gobiernos para sacar datos personales y poderlos usar en la elección de Trump. Pero ya es de origen de Zuckerberg. Acuérdate cómo empezó Facebook y cómo hizo a un lado a la otra persona con quien había iniciado esta idea. Exactamente. Es la idea, digamos, de querer emular a Zuckerberg, quiere decir traicionar a quienes te ayudaron a llegar. A quien confió en ti, ¿no? Y si es parte de tu éxito. Exactamente, parte del éxito de estos, los Bill Gates, Zuckerberg. Son la traición. Es la traición y sobresalir a toda costa, ¿no? Pues muchísimas gracias, Marisol. Y justamente hablando de este tema de redes sociales, vamos a retomar el tema de lo que ayer aconteció. Todo el día hubo información sobre Armando Vega Gil. Desafortunadamente, pues se suicida después de un tuitazo en Me Too. Todo esto ha causado muchísima controversia y el seguimiento lo hizo Esaú Granados, a quien le saludamos nuevamente. Esaú, ¿cómo estás? Hola, otra vez, Lulú. Te saludo, Fabricio, Marta, nuevamente. Debo decir que en poco más de una década de hacer uso de Twitter, recuerdo pocos días tan enardecidos como el día de ayer, tan enardecidos y tan enrarecidos. La tarde de ayer en la red social se puso de este color. El tema, el suicidio del músico, escritor Armando Vega Gil, quien precisamente en sus redes sociales, como bien decías, escribió una carta donde negó cualquier acusación en torno a un supuesto acoso y abuso a una niña de 13 años. Un señalamiento que se había hecho de manera anónima en Twitter, acompañado de la etiqueta Me Too, Músicos Mexicanos. El músico de La Botellita de Jerez, luego de conocer este señalamiento, platicó con el productor Víctor Salcido vía WhatsApp, y esto es lo que le comentó Armando Vega Gil a su productor pocas horas antes de colgarse de un árbol muy cerca de su casa en la colonia Narvarte, aquí en la Ciudad de México. ¿Les parece? Escuchamos la voz de Armando Vega Gil. Sí. Aunque se supiera la verdad, se aclarara incluso penalmente, ya me hicieron polvo, ya no tengo credibilidad como músico y fotógrafo y como escritor, que aparte la mayoría de las cosas que hago son para niños, ¿no? Y adolescentes. Entonces, pues me voy a quedar sin trabajo. Tarde o temprano, la gente va a ir abandonándome porque una editorial no va a publicar un libro mío, no porque crea que soy un pederasta, sino porque a la editorial no le conviene tener a alguien que esté en entredicho. Esaú. Pues es la voz de Armando Vega Gil. La carta en la que precisamente el músico se despide fue publicada en su cuenta de Twitter poco después de las 4:30 de la mañana de ayer lunes, y en punto de las 7 de la mañana la cuenta de Twitter de Me Too Músicos Mexicanos contestó a la carta de Armando Vega Gil con el siguiente mensaje, y se los leo textual, Lulú, Marta, Fabricio. Es una burla usar un tema tan delicado para jugar el papel de víctima ante el público en lugar de afrontar los hechos. No fue solo un testigo, hicimos una averiguación pertinente. Qué falta de respeto a las víctimas, a su voz, al público y a los 17 suicidios diarios en México. Esa fue la respuesta que realizó la cuenta @MeTooMusicaMX sin saber que Armando Vega Gil ya se había suicidado. Me Too es un movimiento que nació en los Estados Unidos y que aterrizó en México a finales del mes de febrero, luego de que la actriz mexicana Carla Souza hiciera una denuncia en sus redes sociales por una presunta violación por parte de un director con quien ella había trabajado. Y el movimiento se fue tropicalizando, por llamarlo de alguna manera, en nuestro país. Lo adaptamos con etiquetas como Me Too Periodistas Mexicanos, Me Too Escritores Mexicanos y el ahora tan conocido Me Too Músicos Mexicanos. El objetivo, el mismo: visibilizar el delito de abuso, acoso o violación, visibilizar a sus víctimas y en muchos casos al victimario. La falta de garantías de un sistema incapaz de hacer justicia para muchas de ellas, pues las obligó a tomar Twitter como ventana de denuncia. Sin embargo, pues también existe la otra cara de la moneda. Acusar desde la sombra del anonimato, apelando a la fiscalía social y plural que representa una red social como Twitter, quien condenó a muerte para algunos, también a Armando Vega Gil, las denuncias son tantas que es imposible meterlas todas en el mismo costal de las calumnias, y lo es más cuando enjuiciamos en nuestras redes sociales con más prisa por opinar que por pensar. Me Too México es un movimiento que Armando Vega Gil apoyó, y ojalá que la reparación del daño llegue pronto a las víctimas reales denunciantes en la etiqueta Me Too, como también para las que no lo son, porque el género no determina la credibilidad, y Twitter es testigo de eso. Ayer en esta red social creo que perdimos todos cuando leímos por decenas mensajes de gozo por el suicidio de un ser humano. Efectivamente, Saúl, pues de este tema vamos a estar conversando con Fabricio Mejía. Muchísimas gracias. Te quedo un saludo para todos. Un abrazo. Buen provecho. Pues, ¿cómo la ves? Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente lo que decía Saúl, de cuál es el objetivo de Me Too, ¿no? Me Too sirve para visibilizar a los que han victimado, mujeres con acoso, con violación, violencia física, etcétera, y es una manera, digamos, intermedia entre el decírselo a una amiga y levantar una denuncia ante el Ministerio Público. Digamos, yo le llamaría una esfera media, que fue lo que detonó, digamos, el Me Too de escritores, que fue esta chica Ana González. Uh-huh. Después siguió el Me Too periodistas, después el Me Too músicos, y ahí en lo de los músicos hubo mucho más virulencia, digamos. Este grupo División Minúscula corrió al bajista por las acusaciones, León Larregui de Zoe contestó, es decir, hubo como mucha más respuesta de parte de los victimarios, de los infractores, en músicos que en escritores y en periodistas, ¿no? Bueno, es eso. Pero lo que vimos ayer me parece que fue una imposibilidad como comunidad, hablando de Twitter, de salir del asunto bastante primario, digamos, de la venganza. Es decir, efectivamente, no existe, y esto quiero ser muy claro, no existe una manera de comparar el dolor entre nosotros. No existe, no hay dolores mayores, menores. Es dolor. El dolor nos hace iguales, lamentablemente. Uh-huh. Uh-huh. El dolor es inconmensurable, como decía Aristóteles, ¿no? Es decir, si tú sientes la necesidad de expresar que te infringió dolor otro ser humano, ese dolor no es mesurable. No puedes decir que es menos, jerárquicamente menos importante que un suicidio, o que la violencia física es menos que la violencia psicológica, ¿no? Y yo me vamos al corte, Lulu, pero yo me quedaría con esta parte de qué pasa con los seres humanos cuando ante un suicidio hay una reacción en contra de esta persona que está siendo víctima de lo que pasó en las redes sociales a través de Me Too. Eso es otro tema. Vamos a ir a un corte y tenemos en la línea para el siguiente bloque al doctor Alejandro Jiménez Cordera, que es investigador en ciencias sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en misoginia, a ver qué nos dice y platicar con él de este tema. No se vaya. En medio de un clima caluroso y húmedo, responsable de una vegetación abundante, Tabasco nos ofrece una ciudad donde conviven lo moderno con la riqueza cultural, lo cosmopolita con la civilización más antigua de Mesoamérica. Capital del estado, Villahermosa se encuentra en la costa del Golfo de México. Fue fundada en 1557 por un grupo de españoles que huían de los constantes ataques de piratas. Hoy, con el sobrenombre de Esmeralda del Sureste, por su importante desarrollo económico y turístico, Villahermosa tiene una ventajosa clave a su favor. Es el punto en donde se conectan las demás ciudades del sureste mexicano con el resto del país, Esto la ha hecho una ciudad próspera, con la infraestructura de una metrópoli y la posibilidad de disfrutar de gran variedad de eventos culturales y recreativos. El que llegue aquí puede visitar 7 museos de gran importancia, 4 galerías de arte, 12 parques, un planetario y un área peatonal conocida como la Zona Luz, llena de cafecitos, hoteles, restaurantes y una activa vida nocturna. En Villahermosa el agua es abundante, tiene varias lagunas interiores y 2 ríos que la bañan de costado a costado, el Grijalva y el Carrizal. En un lugar así, la naturaleza está en todas partes, ir por la calle es como ir por un jardín. Sin embargo, hay parques tan impresionantes como el Tomás Garrido Canaval o el Parque Museo La Venta, en donde se exhiben esculturas y monumentos de la civilización olmeca, incluidas las famosas y enormes cabezas de piedra. La gastronomía de Tabasco es muy particular, pues su exuberante naturaleza le brinda un sinnúmero de ingredientes para preparar, empezando con hojas, hierbas y frutos propios de la región. Tabasco también es una tierra productora de ganado. Por si fuera poco, el mar, los ríos y las lagunas le dan todo el pescado que sus cocineros puedan desear. Los platillos típicos de esta región van desde el mondongo en verde, la carne salada con chaya, la cochinita horneada, el chirmole de peje lagarto y los famosos tamales tabasqueños, hasta los deliciosos postres de zapote o guapaque, fruto de sabor agridulce, y el pozol, bebida elaborada con nixtamal, cacao y agua. El calor de Villahermosa. Muchísimas gracias por continuar en Abarlovento Informa y le agradecemos muchísimo al doctor Alejandro Jiménez Cordera, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México en temas sociales, misoginia. Hizo un gran esfuerzo por tomar la llamada, Marta. Gracias, Lulú. Pues sí, estamos con el doctor Alejandro Jiménez Cordera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, con el gusto de poder reflexionar con ustedes. Muchas gracias. Con su auditorio. Muchas gracias. Bueno, pues nos ocupa y lamentamos mucho lo que ha ocurrido el día de ayer en Twitter, en este suicidio del músico Armando Vega Gil. Hubo una situación de mucha polarización y la tristeza de haber visto que él anuncia que se va a suicidar. Y hay gente que empieza a reaccionar a favor de él y de que no lo haga, cuando otras personas responden, desgraciadamente, ya pasó. Quisiéramos conocer un punto de vista sobre esta situación que se inserta dentro del movimiento Me Too y una denuncia anónima en contra de este músico que no encontró, lamentablemente, otra salida. Bueno, hay que pensar que estamos viviendo un contexto social de violencia en donde hay situaciones que repercuten más en determinadas gentes. En este caso, por ejemplo, el grado que podríamos pensar depresivo al que llegó este músico, lo llevó inclusive a una de las decisiones, digamos, más complicadas para un ser humano, como es la automuerte, es decir, el suicidio. Pero yo sí lo veo dentro de este contexto donde a través de los mensajes electrónicos se puede llegar inclusive a estados en donde la situación que llevó a cabo de suicidio, pues realmente te enmarca de cómo a través de los mensajes, y fíjate que no he dicho Sí, porque de lo que he leído, son mensajes que llegaron y que él fue adoptando y que lo llevó a esa decisión, y que definitivamente habrá que preguntarse de hasta dónde llegó su pensamiento, pensando en su familia, ajá, pensando en su carrera, que él lo declaró varias veces, en donde ya se sentía definitivamente que su caída era inminente después de todo de esta situación de haberlo acusado de acoso de una pequeña. Fue cambiando, ¿verdad? Porque si seguimos la trayectoria a partir de que se conoce esta información, él al principio parecía estar en la actitud de defenderse, pero según lo que va platicando con sus amigos, empieza a ver que no es posible. Y aquí retomo esto que acabas de mencionar acerca de que a las personas les afecta distinto una situación. Claro, e inclusive esta solución que me parece extrema, en un ser vivo de un conjunto que había logrado popularidad y que de alguna manera estaba dentro de los esquemas de podríamos decir de buen éxito, y que una situación como la que se da de acusarlo lo lleva a una decisión que es final, ¿no? Uh-huh. Ahora, y en ese sentido tenemos que ubicar estos estados que lo llevan a la decisión en estados definitivamente de desesperación. Doctor, pero el tema aquí, soy Lourdes Piña Soria, el tema aquí es lo que ocurre en las redes sociales también. O sea, sí, estas redes sociales que de alguna manera pueden ser vistas como ministerios públicos y jueces, que de alguna manera, o sea, se están contraponiendo dos asuntos, dos derechos, ¿no? El derecho de las mujeres a denunciar y, por el otro lado, el derecho del indiciado, vamos a decir, a la presunción de inocencia, ¿no? Claro, pero aquí lo que, digamos, lo que uno analiza es cómo en determinada persona, como es el caso de este músico Armando, sí, lo lleva a una decisión de esta envergadura, e inclusive él lo declara en términos de que este es el acabose. Claro. Ya, no solamente a nivel personal, sino también repercute en su popularidad y en su familia. Sí, sí. Claro. Ahora aquí, para ya finalizar y agradecer este tiempo, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad ante una situación de linchamiento en las redes sociales que pueden llevar a un caso extremo como este que estamos lamentablemente conociendo, de la muerte de un ser humano, porque las redes sociales lo lincharon? Claro, yo creo que lo que tenemos que pensar es de cómo reconstruirnos desde lo personal para que este manejo que se hace de las redes sociales tenga su dimensión, su importancia, y también tengan algo fundamental, que cuando suceda una situación así, yo esté preparado, me vaya preparando para darle el nivel que deben de tener estos mensajes. Ahora, definitivamente, y como se ha dicho en redes sociales, esta determinación, pues, de estar representando situaciones que uno como individuo debe de analizar, de hasta dónde estas formas de mensajes te debe de afectar, te tiene, digamos, en reserva, y empezar a pensar también en una autoconstrucción previendo que no estamos exentos nadie de que una situación se te pueda presentar en esas situaciones, ¿no? Pues sí. Y no estoy hablando solamente del acoso, estoy hablando de otras determinaciones que pueden suceder y que en un momento determinado te afecta, ¿no? Así es, pues muchísimas gracias, doctor Alejandro Jiménez Cordera, por habernos tomado la llamada y haber hecho el esfuerzo. Ornelas. Ah, Ornelas, me pusieron aquí, no, Cordera. Ornelas, me lo pusieron así. Que no se enoje, perdón, la señora Ornelas. Ornelas, muchísimas gracias, doctor. Adelante. Estamos en contacto con usted. Pues, ¿cómo ves, Fabricio? Yo creo que el tema social es muy complicado, ¿no? Sí, sí, yo creo que por lo menos para mí, digamos, lo importante es el asunto no personal ni la psique de Armando Vega o de las muchachas que han denunciado anónima o no en la red el acoso y el hostigamiento y la violación, sino el asunto cultural, es decir, ¿qué es finalmente lo que está en juego y se pone en juego con el Me Too? Es una sociedad que cree que la vida de todos nosotros está en el estatus, está en la posición que ocupamos, en el prestigio que los demás nos otorgan. De los dos lados hay una lucha por el estatus, porque se confunde, digamos, lo que tú eres con el lugar que ocupas, ¿no? Incluso el lugar simbólico que ocupas, ¿no? Y entonces, por supuesto, la carta de Armando es una carta que solo se atiende a, como si su vida entera, su vida personal, familiar, etcétera, estuviera pendiendo del prestigio, ¿no? Y entonces dice, está hecha polvo. Eso me parece grave a nivel cultural, ¿no? Y del otro lado también, ¿qué es lo que se está, lo que debería, la forma, digamos, más constructiva de tomar el Me Too en las redes? Yo creo que tendría que tener una consecuencia más allá de la humillación de los infractores y los denunciados. Más allá de eso, debería tener una consecuencia constructiva, es decir, algún protocolo, alguna, porque todas estas son víctimas que no han tenido ninguna salida, ni conforme a la ley, ni acompañamiento. Ni acompañamiento. Nadie lo respalda. ¿Les nadie parece respalda. Que nos quedemos en esto? Sí, sí, vamos a un corte porque ya está la presión muy fuerte allá en la producción. No se vaya, este es a Barlovento. Informa, está Marta Samarripa y Fabricio Mejía con nosotros. Y Lulu. Los Cabos, San José del Cabo. El pueblo de San José del Cabo es tranquilo y tradicional. En sus limpias y cuidadas calles se pueden encontrar restaurantes, cafés al aire libre, galerías, artesanías y hoteles de clase mundial, además de disfrutar de atractivos recreativos y culturales como el Teatro de la Ciudad. Muy cerca del pueblo se encuentra el estero de San José del Cabo, considerado santuario de aves tropicales y área protegida, donde habitan por lo menos 150 especies de animales. En sus manglares se puede practicar kayak. La carretera que conduce de San José del Cabo a Cabo San Lucas es todo un espectáculo panorámico, ya que recorre la lujosa zona hotelera y caletas como Costa Azul, Playa Acapulquito para los amantes del surf, o las playas de Palmilla, Chileno y Santa María, en donde se podrá tomar el sol o practicar snorkel, buceo y kayak. Este destino es además un paraíso para los golfistas gracias a sus magníficos campos. Cabo San Lucas. Cabo San Lucas es favorito para buceadores expertos y también ofrece hermosas playas, vibrante vida nocturna, gran infraestructura hotelera y gastronomía muy variada. Entre sus atractivos destacan su marina, lugar de descanso habitual de pequeños veleros y yates privados, y sus playas como la Hacienda y el Médano, de suave oleaje. Destacan también el estero de San José del Cabo, hábitat de aves, las cascadas de arenas submarinas cerca de la Playa del Amor, y durante el invierno el santuario de la ballena gris en Bahía de Magdalena. Además, un monumental arco rocoso en donde se juntan las aguas del Pacífico y el Mar de Cortés, que se ha convertido en el símbolo de la zona, es digno de verse. Situado en el monumental Cabo Falso y poblado por leones marinos, es conocido como Finisterra, por ser el lugar donde concluye la estrecha península de Baja California. La parte más alta del arco se conoce como el Vigía, por ofrecer una excelente vista panorámica. Los Cabos, un rincón paradisíaco en el extremo sur de la península de Baja California, donde el desierto y el mar se unen para conformar un paisaje alucinante. Retan todo lo conocido gracias a su caprichosa geografía que cualquiera puede disfrutar. Son esto que es a Barlovento Informa, y es que nos reímos porque usted debería de ver todo lo que sucede allá del otro lado, del cómo otro bailan lado, para que nos callemos. Oye, por cierto, yo tengo que darle un saludo a Priscila de Morelos, un abrazo y un saludo. Y un beso. Ella es una extraordinaria manejadora de redes sociales. Así, fíjate, es, hablando del tema. Lo que yo, a lo que estaba yo tratando de llegar era a si podíamos sacar algo constructivo de la ira, de la indignación y de los deseos de venganza. Son tres cosas que son completamente humanas, pero que en realidad no tienen muchos resultados productivos. La venganza es una cosa tan, digamos, inútil, primaria, como decir, si a mí me infligieron daño y el que me lo infligió le hacen daño, entonces eso me repara a mí en algo. No te repara en nada. Pensemos, por ejemplo, en los divorcios horribles donde le quitan a los hijos a una de las partes. Eso no restaura el amor que se tuvo esa pareja cuando estaban casados. Entonces, la venganza realmente es una reacción humana, pero que en realidad no te lleva como sociedad y como cultura a ninguna parte. Lo que te lleva a alguna parte es de esa ira y de esos deseos de venganza, tratar de construir algún tipo de relación comunitaria donde no se repitan estos casos. Una de las cosas que yo creo del Me Too, que yo lo he visto cómo ha sucedido, cómo ha empezado a suceder, que es que los hombres tenemos más contención ya, si quieres por miedo, pero mucha más contención a la hora de piropear a alguien, de mirarla, de etcétera, porque todas esas cosas resulta que están en la mesa como hostigamiento, como acoso. Se está poniendo como una parte de una nueva cultura. Es una nueva cultura que está surgiendo y estos, digamos, excesos que ha habido tienen que ver con el surgimiento de una nueva cultura y de una nueva contención y de una nueva relación entre hombres y mujeres. Creo que ese es lo que podemos rescatar de todo este fin de semana completamente caótico que hubo en Twitter, ¿no? A ver, Fabricio, Marta, yo los convocaría a que definiéramos, porque yo creo que hay niveles, ¿no? Una cosa es el acoso, otro es el asedio y otra cosa es la violación. Son escaladas. Entonces yo te pido que lo definamos, porque no puedes poner todo en la misma en el mismo nivel, ¿no? Mira, yo lo que te diría es, yo no jerarquizaría de ninguna forma lo que siente una persona frente a cualquiera de esas tres, frente al acoso, al hostigamiento, el asedio. El asedio y la violación. Y la violación. Yo diría, es inconmensurable lo que siente, lo que la huella que deja, y eso se tiene que canalizar de alguna forma hacia el futuro. Porque también una de los problemas de la venganza es que se instala en el hecho, en el acto y en la persona que lo hizo. Y no construye hacia el futuro. Todos tenemos que seguir viviendo y tenemos que construir hacia el futuro. No creo que podamos establecer una jerarquía de la violencia. No creo. Ahora, a los dos les pregunto, la venganza. O sea, es que el problema también, a ver, yo pongo un ejemplo, un académico de la UNAM que tiene a muchachos del CCH, donde estudiamos, y pues la reprueba, y el maestro jamás ha tenido nada. Y ahora que hay esta posibilidad, dice, ah, me dejó 3 años más en el CCH, le voy a poner. O sea, yo creo que, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo verifican que es verdad? El daño que le haces al otro, o sea, me parece peligroso, ¿no les parece? Pero se tendría que, primero que nada, investigar, porque no puedes simplemente decir, porque lo dijo tal persona, entonces es cierto. ¿Y Me Too investiga? Aparentemente, eso es lo que dicen. Eso ellos, ellas dicen que sí. Pero no tenemos pruebas. No tenemos la metodología ni nada, ni las pruebas, porque también creo que se han instalado mucho en proteger el anonimato. Me parece pues que sí deberían de exhibir, por lo menos en este caso, el de Vega Gil, qué fue lo que pasó, sin decir el nombre, ¿no? De la chica, cómo investigaron ellas, cómo la comunidad que la acoge procedió. Pero aquí hay un exceso, ¿eh? Porque recordemos, les digo a ambos, a Lulú y a Fabricio, aquí hay un exceso. Después de que se conoce el anuncio tan fatal de Armando, todavía dicen, se quiere hacer la víctima. O sea, aquí ya estás hablando de algo que perdió la mesura por completo. Entonces, eso de que investigan con esa actitud de reírse y de burlarse de una potencial víctima, a mí me quedaría la duda, no sé cómo lo vean ustedes, pero a mí me quedaría la duda hasta dónde hay seriedad en lo que está detrás de Me Too. Sí pone puso en riesgo, no el suicidio de Vega Gil, en realidad, la reacción de algunas de las que apoyaban a Me Too, puso en riesgo al propio Me Too, ¿no? Este tipo de burlas, el pensar, por ejemplo, yo creo que es... la venganza tiene que ver con un pensamiento mágico muy acendrado en los seres humanos, no sé si es cultural o biológico, pero no importa, que es que es una cosa como el equilibrio cósmico, ¿no? Entonces, si algo, ¿no? Si se te cae una piedra, le pegas a la piedra y le reclamas, ¿no? es ese tipo de ira completamente irracional, y creo que lo que sí tiene que hacer Me Too, en el caso de los músicos mexicanos, es transparentar también ellas qué procedimiento existe para hacer una denuncia anónima. Yo creo que este tema nos da para el jueves, que debemos de seguir poniendo cuál es el papel de las redes sociales en algunos casos y cómo puede violentar la vida de un ser humano. Así es. Si les parece que lo veamos el jueves. Sí, Lulú, porque ve de lo virtual... ¿Qué pasa hasta lo real? Así es. Pues, Fabricio, se nos agotó el tiempo. Pues así es. Así es. Gracias. ¿Qué hacemos, verdad? Pues sí. Muchísimas gracias a Gilberto Solís, a Marco Zapata, a Alberto Aguilar, en las redes Karen Paniagua. Kio estuvo con nosotros, también Antonio Torres, Patricio Arroyo, Laura Brujes, Marisol Hernández, Abel Cuapa, Saúl Granados, y desde luego Fabricio Mejía y Marta Samarri. Y a Priscila en Morelos. Gracias, Lulú. Sean felices, buen provecho y pues que siga la discusión, que para eso estamos acá. Coman hasta rico. La próxima.